macho. Con agua de lluvia de tres lunas hemos lavado tus raíces y mezclado con el pajín su huevo que hemos roto con una espina de chambira. Soplando mi pocuna, llamaré al tajuar del cielo que antes era persona y le invitaremos un asadito de bechú para que nos regale un sueño. Un sueño. El sueño de la ayahuasca.